Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Saludos cordiales, oyentes de la 940M, la primera radio pública cultural del país. El equipo de producción del informativo Bitácora les da la más cordial bienvenida. Mi nombre es Darío Males, quien junto a Laura Ríos Armijos estaremos compartiendo con ustedes la más variada e importante información cultural de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana del país y, por supuesto, del mundo entero. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a formar parte de este informativo de Bitácora. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de los 940 amplitud modulada y a través de los portales www.casadelacultura.gov.es. De inmediato les ofrecemos los titulares que tendremos en este informativo. Les contamos que en nuestros conocidos cortos desde la casa estaremos compartiendo con ustedes información sobre la presentación del libro Yo Pecador y también sobre la publicación de la obra póstuma de José Saramago. Además, en nuestro segmento de tribuna tendremos la presencia de Damiana Levy, bailarina y coreógrafa del folclore árabe. No se pierda estos detalles. Por parte de nuestro segmento especial es desde la casa, aquí les daremos a conocer desde la voz de los grupos musicales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el trabajo discográfico que van a presentar en el concierto de esta noche. Además, les estaremos presentando nuestro segmento de episodios que sucedió un día como hoy. De inmediato empezamos Bitácora y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Bienvenidos y bienvenidas, queridos oyentes, a una edición más de Cortos desde la Casa, que iniciamos con la mejor información cultural del país. Con una mirada que revisa el pasado de una vida cuando ésta se encuentra en el crepúsculo de la existencia, el libro póstumo de Efraín Sigüenza Guzmán, Yo Pecador, se presentó anoche en el aula Jorge Icaza a las 19 horas. Los detalles de esta información los escuchamos en la voz de Darío Mali. La noche del 24 de septiembre, con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y el Taller Cultural Voltaire, se realizó la presentación del libro Yo Pecador, obra póstuma del escritor y doctor en filosofía y teología Efraín Sigüenza Guzmán. Sobre esta obra, el vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Gabriel Cisneros, ha dicho tratarse de un libro que testimonia la existencia de un hombre que frente al ocaso regresa la mirada y va recapitulando los actos del amor, la vida, pero sobre todo los abismos que tuvieron que ser sentidos en el viaje. Por sus aportes a la cultura del país, el escritor ha sido merecedor de varios reconocimientos, como el conferido por el Ministerio de Educación en el año 2003 al mérito cultural de primera clase. Tras 4 años de la muerte de José Saramago, premio Nobel de Literatura, en pasados días el mundo literario se despertó con la noticia de que Saramago volvía a publicar. Se trata de la obra póstuma de este escritor que lleva el nombre Alabardas, Alabardas, Espingardas, Espingardas, que lo ha presentado al público su viuda y traductora Pilar del Río por medio de la editorial Porto Editora. Escuchemos los detalles con Darío Males. Cuando José Saramago escribía El viaje del elefante, su última novela, él mismo no creía que había logrado terminarla. Todo debido a que durante su proceso de creación estuvo marcado por sus decaimientos de salud. Pese a todo, logró poner el punto final de su novela, caso que no se repitió con Alabardas, Alabardas, Espigardas, Espigardas. Obra que se quedó inconclusa, pues la muerte le sorprendió la mañana del 18 de junio del 2010, en Lanzarote, una localidad de las Islas Canarias. Pese a que Alabardas, Alabardas, Espingardas, Espingardas es una obra inconclusa, la viuda de Saramago y traductora del escritor ha decidido que el mundo conozca la obra en la que el premio Nobel de Literatura se encontraba trabajando sus últimos meses de vida. Son pocos los capítulos, pero el tema queda claro. El texto es una unidad, había dicho la viuda del autor, la española Pilar del Río, pocos días antes de su publicación, La tirada del libro no fue dada a conocer aún por la editorial Porto Editora. La novela, que lleva por título El verso del escritor Gil Vicente, aparecerá primero en Europa y Latinoamérica en portugués, italiano, español y catalán. Los capítulos terminados fueron editados conjuntamente con anotaciones del escritor. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora, Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Vamos a dar paso a nuestro compañero Darío Males, quien se encuentra ya con nuestro invitado para este día. Y precisamente ellos abordarán sobre el mundo musical y dancístico del folclor árabe con nuestra invitada. Adelante, Darío. Gracias, Laurita, por darnos paso a nuestra entrevista. Y bueno, estamos en nuestro segmento Tribuna, el espacio para dar a conocer esos personajes de nuestra cultura que siempre realizan una que otra actividad en nuestra ciudad y también fuera de nuestra ciudad, siempre poniendo en alto el nombre de nuestro país. En esta ocasión compartimos los micrófonos junto a Damiana Levy, quien es coreógrafa de danzas egipcias, danzas libanesas, danza árabe. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias. Bien, cuéntame, ¿hace cuánto tiempo tú estás inmiscuida en este tipo de actividades de las escenas, de las artes escénicas? Bueno, en las danzas orientales estoy ya 10 años, mi escuela de hecho va a cumplir 10 años en pocos meses y ha sido una tarea bellísima. Bueno, cuando algo te apasiona, el tiempo pasa volando, ¿no? Pero también ardua, porque sí se lucha contra el paradigma que existe en la sociedad sobre las danzas orientales. ¿Cuál es ese paradigma? Imagínate una, a ver, cuando te dicen danza árabe, ¿qué te imaginas? Lo primero que se nos viene a la mente. Sí, lo primero. Honestamente. El movimiento de cadera. Exacto. Yeah. Y eso porque tú has visto. Ajá. Más y has entrevistado también a bailarinas. Pero yo creo que... ¿Pero generalmente qué es lo que generalmente te viene? La mujer sensual que está danzando sensualmente y seduciendo a los hombres. Más o menos así es el paradigma que existe, sobre todo en Occidente, de las danzas orientales. Porque en realidad estas danzas en los países de Medio Oriente son de mujeres para mujeres, entre ellas bailan, se bailan entre ellas, bailan en contextos domésticos, qué sé yo, para celebrar un matrimonio, para celebrar un nacimiento, o terminaron sus labores domésticas y danzan. O sea, la danza y la música está muy metida en su diario vivir. No es tan dividido como para nosotros en Occidente. O sea, nosotros nos preparamos para bailar. Está preparado para un evento, digamos así. Exactamente. O sea, si bailas, es o en un escenario, o es en la discoteca, o es en clases de baile. En cambio, ya caminar es danzar. O sea, es súper, súper involucrado dentro de la cultura. De hecho, una vez en el Cairo, a mí me fascinó abrir las ventanas en la madrugada, sorprendida, porque sonaban unos crótalos, estos como campanitas de los dedos, yeah, que son los abuelitos de las castañuelas. Y salgo a la ventana y era un señor vendiendo leche. Entonces, el lechero se anuncia haciendo música con los crótalos. Entonces, eso tienes, pero... millón de ejemplos en los países árabes, que la música y la danza está súper involucrada en lo cotidiano. Y tú ya llevas 10 años involucrada en el mundo del folclor árabe de Medio Oriente, ¿no es cierto? Pero para que tú llegues a estas conclusiones, que son un poco más allá de lo evidente, más allá de lo de poner solo una cuestión de una puesta en escena en un evento, tú has tenido que compartir con la gente la gente árabe, con la gente. ¿Cómo ha sido ese proceso y cómo fue esa oportunidad, más bien? A ver, fue realmente una bendición. Yo empecé a aprender danza árabe, el belly dance específicamente lo aprendí en Moscú en el año 2003, pero eso fue un azar de la vida. Yo paré allá, yo estaba estudiando artes plásticas, de hecho esa es mi mi título y mi carrera. Inicialmente yo quería pintar y hacer escultura, y eso me dediqué los primeros años, desde los 15 años, ¿no? Y estando en los estudios de la Facultad de Artes, en vacaciones fui a Moscú por una suerte que tuve porque una tía vivía allá. Inicialmente fui un mes y me quedé 6 meses porque descubrí una escuela de danzas árabes alucinante. Hay mucha migración de países árabes en Rusia, y es súper lindo cómo se da esa mezcla, porque se da esto tan intuitivo, tan lúdico de la danza oriental, tan inherente a las mujeres, que ni siquiera lo piensan, pero fluye con el ballet clásico de Rusia. Entonces estos dos elementos juntos te dan una super danza árabe, super académica, super pulida, con nombres de paso, super codificada, coreografiada. Entonces tuve la suerte de aprender de este nido tan importante dentro de las danzas árabes a nivel mundial, y desde ahí pude viajar a Egipto por primera vez, y ahí me di cuenta que es super importante, si es que estás difundiendo un arte en específico, contactarte con su origen, ¿no? Desde los aromas, la comida, la lengua, la gente, es súper importante para saber cómo comunicar a tu gente cuando estás de vuelta. ¿Y cuál fue tu conclusión después de ese viaje que diste en Medio Oriente? Luego de ese, que tengo que volver, y he vuelto 8 veces más, ¿ya? Y cada vez que vuelvo, vuelvo con alumnas. Eso es súper importante. Yo exhorto a las alumnas a que, aunque sea con grupos chiquitos, bueno, esta vez fuimos con un grupo mucho más grande de unas 20 alumnas, viajemos y descubramos la cultura, sobre todo egipcia, porque Egipto es un poco el corazón, no solo de la danza oriental, sino música. De hecho, los cantantes famosos de todo Medio Oriente, sean libaneses, sean de Emiratos, de cualquier país de Medio Oriente, ellos escogen primero cantar en dialecto egipcio. Porque es de Egipto el corazón cultural de todo Medio Oriente, más o menos como París para Europa. Exacto. Medio Oriente. Exacto. Entonces, sí es súper enriquecedora esta aproximación. Y eso, o sea, es súper importante. Y como te digo, ahí tienes mucha más claridad de qué entregar a tus alumnas cuando estás de vuelta. Mi misión es, y yo la siento como algo súper profundo, y estoy súper comprometida porque esta danza me ha aportado tanto en mi vida, que quiero que aporte también a mis alumnas y de la manera correcta, porque hay mucha aproximación y acercamiento a la danza oriental por el lado, como yo le llamo, farandulero. Tiene que ser con mucha mística, porque es una danza milenaria y es un patrimonio de mujeres, y hay que manejarlo con mucha, mucha seriedad. Paralelamente a ese criterio, ¿cuál crees que sería la razón por la que en estos últimos años, te hablaría de unos 8 años, acá al 2014, ha existido ya estas academias de la danza árabe que en anteriores años no existían? ¿Cuál sería la razón? Sí. ¿Sería tal vez otras personas? Sí, es impresionante. Que viajaron, claro, y yo creo que muchas de ellas, tengo la suerte de conocer a la gran mayoría de directoras de escuelas. Hay una comunidad amplísima de maestras de danza árabe en Quito y en Ecuador. Y la gran mayoría no ha tenido la suerte o no ha podido viajar. Bueno, muchas se han formado también en Estados Unidos. Hay muchos lugares donde formarse. Porque, de hecho, esta danza ha sido un boom a nivel mundial desde hace unos 10, 15 años. Si tú googleas en internet Belly Dance Festivals, te sale en todo el mundo. De hecho, el más poderoso hoy en día, poderoso en volumen de gente que maneja, es Belly Dance China. Un congreso de Belly Dance en Ningbo, en China, donde van 5.000 mujeres al año para aprender de diferentes maestros, incluso maestros idos de Argentina. De hecho, yo misma en los festivales enseño algunas danzas en El Cairo. Entonces, es como un ir y venir cultural súper lindo. Es un intercambio cultural hermosísimo que se ha dado en todo el mundo. Y ya esta danza no le pertenece solamente a Medio Oriente, que es su origen, sino que ya, como te dije hace unos minutos, es como patrimonio de todas las mujeres, ¿no? Incluso hombres. Y paralelamente, a pesar de que, como tú mismo lo dices, nacieron en Medio Oriente, pero también están ya regados por todo el mundo. ¿Existe, por ejemplo, en tu caso, en tu escuela, en tu escuela Damiana Levy, existe tal vez alguna aportación a la danza egipcia desde el lado de la cultura ecuatoriana? ¿Desde la postura ecuatoriana? Ajá. Bueno, hemos hecho algunos experimentos muy lindos. Presentamos, de hecho, aquí en la Casa de la Cultura en el año 2011, si mal no recuerdo, sí, en el 2011, Mozart en Egipto. Esto es a partir de una fusión musical que descubrimos con las otras maestras de mi escuela, muy bella. Es de un austríaco que reinterpreta las obras de Mozart con la Sinfónica del Cairo y meten instrumentos tradicionales egipcios. Entonces hicimos una interpretación de eso que fue súper linda en conjunto del Ballet Juvenil de Guadalupe Chávez, que es contemporáneo. Entonces mezclamos danza contemporánea con danza folclórica egipcia. Esos aportes hay muchísimos en todo el mundo, de fusiones de lo local con lo árabe. De hecho, Neoprana, que es una escuela aquí en Quito, a cargo de Verónica Kingalombo, ellos tienen una fusión súper linda que es danza árabe fusionado con lo andino. Entonces, así vas encontrando un montón de aportes súper chéveres, que es un poco el despertar creativo a partir de la danza árabe en muchísimas artistas mujeres. Es un poquito de partiendo de un proceso dialéctico en el cual se va uniendo con de acuerdo a las estéticas locales, mezclando los ingredientes con la estética de Medio Oriente. Y bueno, yo quiero conversar contigo sobre un tema que lo podría decir un poco caliente, un poco reciente. Estuviste por Estados Unidos en un certamen, ¿verdad? Sí. Cuéntame de eso. Bueno, estuvimos en ojalá y hubiéramos podido ir más personas de la escuela, pero fuimos Camila Lanas y yo. Camila es una ex alumna mía y ahora una profesora en mi escuela. Es una excelente coreógrafa, es maravillosa y se formó también en Egipto. Ella, bueno, las dos fuimos a New York Cairo, que es un festival que se realiza todos los años en abril, y tuvimos el primero y el tercer premio y competimos entre japonesas, francesas, americanas, gente de muchos países. La competencia fue fuerte, sin embargo tuvimos unos 50, 30, 40. No mucha gente, en realidad no, habían 20 participantes y habrán sido de unos 6, 7 países máximo. Pero fue fuerte la competencia. Rusia también estaba. Y Rusia, como te dije, esa fusión de claro, es súper súper pulidas, súper depuradas, y de hecho la competencia fue fuerte. Pero lo que nos ayudó muchísimo ahí fue, como el jurado era egipcio, fue presentar cosas tradicionales de egipcias y una interpretación mucho más de egipcia dentro de la danza. Entonces tenían el conocimiento ahí. Sí, eso fue lo que nos ayudó. Me contabas tras micrófonos que el premio están por recogerlo. ¿Dónde lo van a recoger? Sí, el premio lo vamos a recoger en Budapest. Es del festival del próximo año que se llama Cairo Budapest, en Hungría, y voy a abrir la gala de inicio de este festival con alguna danza que ya prepararé el próximo año, veamos qué se me ocurre por ahí. Y bueno, me estás diciendo que tiene el Cairo Budapest, ¿no? Sí. Cairo Budapest, se llama. Budapest. Estos festivales se llaman Cairo algo más, Cairo New York, New York Cairo, bueno, ese fue New York Cairo, este es de Cairo Budapest. Van a abrir no sé en qué otra ciudad más, creo que Cairo Praga, pero es un circuito de festivales que van de un país a otro con el primer título Cairo. Y bueno, hablemos de tu academia, Damiana Levy, la academia. ¿Cuántas personas conforman ahí, entre maestras y estudiantes? A ver, somos un equipo lindísimo de 6 maestras y Kumandá, que es el motor de la escuela, ella es administradora, hace trajes, organiza todo, es lo máximo, es la mamá. Y las 6 profes que te digo, todas formadas en la escuela. Y de alumnas somos 150 en Quito y 50 en Tumbaco. Y aprovecho para extenderles una invitación también cuando tengan esa dudita de me suena la danza árabe. Y quieran romper ese paradigma. Exactamente, vengan porque es algo precioso. O sea, lo primero que va a hacer es hacerte feliz. Y una de las dudas también, ¿la danza árabe es netamente para mujeres? No, también para hombres. De hecho, en los países árabes, los hombres, bueno, dentro del folclore hay bailes de hombres que son el Dabke libanés, el Saidi egipcio, el Escandarani de Alejandría, del norte de Egipto. Tienes un montón de bailes, pero también en el belly dance están participando hombres. Y claro, hay veces que nos da envidia a las mujeres, porque como la musculatura de los hombres es mucho más desarrollada, sus movimientos de cadera, sus movimientos de brazos son mucho más depurados. Entonces, sí, el cuerpo de hombre también es súper apto para las danzas orientales. Y en el caso local se ha roto tal vez un poco ese paradigma. Hay hombres que sí, asisten a la academia. Sí, yo he visto algunos bailarines, no bastantes, pero algunos bailarines que lo hacen súper bien y súper comprometidos y súper serios. y me parece lindísimo, y más bien ojalá y más hombres tuvieran la intención de participar dentro de danzas árabes, y para que no tengan tanto prejuicio o miedo, que sepan que hay una gama amplísima, ¿no? Desde el belly dance hasta, como te digo, estos bailes que son súper varoniles, como el dabke libanés, el saidi egipcio. Y bueno, queridos oyentes, ahí lo tenemos, esta invitación de Damiana Levy, que nos hace la cordial invitación para que podamos bailar las danzas del folclore árabe. Y bueno, las personas que asisten a tu academia, ¿desde qué edad a qué edad tienen? Tenemos un programa de estudios que va clasificando las edades desde los 4 años hasta los 60 y pico, o la edad que usted quiera, desde los 4 hasta los 120 años. O sea, que recibir. Podemos ver niñas caminando y bailando. Claro. Claro, exactamente. Y hacemos énfasis súper importante en las edades, por ejemplo, de 4 a 6 años, de 7 a 10 años, porque en chiquitas, sobre todo, un año hace mucha diferencia. Entonces, ya, de eso tenemos bien clasificado qué se le enseña y qué no se le enseña a una niña chiquita, qué se le enseña a un adolescente, qué trabajo se hace con una adulta. Eso es súper importante, clasificar las edades según la etapa vital que vive cada una, ¿no? Y bueno, yo me imagino que tienen una página web. Si nuestros oyentes se interesan, ¿dónde pueden encontrarnos? Visítennos en Damiana Levy, Levy es con B pequeña y, .net. También en fanpage de Facebook, ahí van a encontrar todas las fotos de los espectáculos, de los viajes, y se van a enamorar porque es un oficio súper bello, colorido, te aporta mucho también a nivel emocional, además es milenario, tiene miles de años, o sea, te pones a bailar algo que mujeres de hace miles de años lo bailaban. Eso es súper lindo, te conectas con mujeres ancestrales con esto. Entonces ahí tienen la invitación para que vivan un patrimonio, el patrimonio de las danzas árabes, hecha por Damiana Levy. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas aquí. Gracias, te esperamos en clase de algún rato. Algún rato me doy una vuelta por ahí. Muchas gracias. Está en el centro de mi vida. Y enseguida nos vamos con nuestro segmento de especiales desde la casa. Conozca sobre el trabajo de los grupos musicales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que se presentarán esta noche en el Teatro Nacional de esta institución. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Especiales desde la Casa. Aquí iniciamos con la mejor información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como parte de los eventos emprendidos para celebrar 70 años de aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la noche de hoy en el Teatro Nacional de esta institución se realizará la presentación de un tríptico discográfico de los grupos musicales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En un concierto que recorrerá las partituras nacionales y latinoamericanas, denominado Música en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estará presente el Coro Nacional, el Conjunto de Cámara y la Camerata, quienes presentarán un recital individual combinado de sus agrupaciones. Conozcamos los detalles junto a Darío Mal. Cuando nació la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como un centro en el que las más ricas expresiones culturales y científicas del país debían reunirse en sus instalaciones, fue innegable que esta naciera en medio del silencio, y fue así que al cabo de casi 10 años de creación de esta institución, se dio por inaugurado el Coro Nacional, mismo que fue pionero en la actividad coral del país. De esta manera, a partir del 13 de noviembre de 1954, la Casa de la Cultura Ecuatoriana se llenó de voces corales, que manejadas por el maestro guatemalteco Óscar Vargas Romero, se convirtió en un grupo que despertó el interés por oír este tipo de música en la ciudad y en todo el país. Actualmente son 21 las voces que componen este coro, manejado por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, quien nos cuenta que su música, que se presenta en el disco y la que se ofrecerá en el concierto de esta noche, ha sido pensada como un homenaje a la identidad musical del país. Que el coro ha hecho este disco con música solamente ecuatoriana, de varios estilos, de varias épocas y de compositores emblemáticos del Ecuador, entre esos el maestro Gerardo Guevara. También hemos hecho algo de Carlos Bonilla, Chávez, sobre todo porque estos maestros, tanto Óscar Vargas Romero como Carlos Bonilla, fueron directores del Coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El maestro Carlos Bonilla

Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Como siempre, les hacemos la cordial invitación para que nos acompañen a las 12:30 en los 940M y a través de la página www.casadelacultura.gov.es. Y Darío, nuestro agradecimiento para nuestros compañeros. Tenemos el trabajo de Andrés Viracocha en la cabina máster y también Diego Salazar en los controles y en la edición. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden, 12:30 en nuestro informativo de Bitácora y en la conducción estuvimos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Hasta la próxima. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.